Continuamos en el Mañanero Informativo en La Mosquitera, la 88.1 Radio Comunitaria, de este 17 de mayo. 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ¿sí? Pero para hablar mucho mejor sobre el tema, estamos en comunicación con Diego Pedernera, de OMIM, de la Organización Mendocina para la Integración. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo estamos? Con muchísima alegría, muy despierto desde muy temprano, acompañando el izamiento de bandera del orgullo en varios municipios y en este momento en Casa de Gobierno, en un acto histórico, porque lo cierto es que el izamiento en la provincia de Mendoza fue presidido por el gobernador y por la vicegobernadora. Y ahora en este momento se está realizando un acto. En este momento se está realizando un acto aquí en la explanada, llevan una bandera del orgullo de 100, de varios metros de alto, pero básicamente lo que tiene que ver es con un acto que se ha replicado en muchísimos países, en más de 130 países, y con 1.600 actos en el mundo. Un día como hoy, de 1990, la Organización Mundial de la Salud saca la homosexualidad como enfermedad mental. Dejamos para el mundo dejar de ser enfermos y enfermas y emprender todo un largo recorrido que aún continúa en igualdad, en derechos, en poder acercar todo lo que tiene que ver con acciones en contra de la discriminación. Exacto. ¿Y cómo continúan las actividades hoy día, Diego? Bueno, nosotros desde OMIN estamos articulando con el municipio de Las Heras, con el fin de poder hacer una actividad integradora que se llama Yoga por la Diversidad. Uh-huh. Y allí vamos a visibilizar a través de carteles los 72 países en el mundo donde se sigue considerando la diversidad un delito, ya sea por cárcel o ya sea por pena de muerte. Esto va a ser esta tarde a las 19:30 en la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Las Heras, que queda ubicada en la calle Roca, esquina Sargento Cabral.